la zarrapastrosa. Cuando, al acercarse al rincón, la vio ahí acurrucada, su corazón se llenó de asombro. La miró fijo durante unos segundos y le impresionó el brillo blanco y puro de su cara, el color azul brillante de sus ojos, su delicada y suave sonrisa y la limpieza que emanaba de todo su cuerpo. No podía creerse que fuera la que muchas otras veces había visto en este lugar y por eso, ni se atrevía a pronunciar palabra. Ella, joven como una primavera recién brotada, tal como estaba acurrucada en su rincón de siempre, permaneció muda frente a él, como esperando a que le diera su mano y la invitara. Pero al notar la extrañeza que el joven dejaba traslucir, se animó y dijo: «Sí, soy yo. La muchacha zarrapastrosa que siempre viste en este rincón. He lavado mi cuerpo, cara y manos en las aguas del río Darro y también he lavado mi ropa y la he secado al sol. Después me he venido aquí para esperarte y encontrarme contigo. Quiero que veas lo que soy ahora tan limpia porque necesito que me des tu mano». A ella la conocían muy pocas personas. Algunos la habían visto por donde las cuevas en el río Darro, cerca de este río que corre a los pies de la Alhambra, por entre las torres, murallas y jardines de este lugar tapizado de palacios y por donde más la habían visto, era por el rincón que mira al sol de la tarde. Lugar muy recogido cerca de las murallas de la Alhambra, al levante de esta colina y por eso casi frente a Sierra Nevada. Otras personas decían: «Aunque la veamos tan zarrapastrosa, sucia y con la cara llena de manchas, quizás sea una princesa». «¿Princesa de dónde?». «De estos palacios de la Alhambra. ¿Y en qué lugar tiene su morada?». «Puede que en alguna de las muchas torres que por aquí se alzan». «Pero una princesa, ¿cómo es posible que tenga tanta suciedad en su rostro y cuerpo y vista con harapos tan rotos y manchados?». «No lo sabemos, pero algunos dicen que puede ser una princesa. En el rincón de las plantas junto a la muralla, se refugiaba casi todos los días. No pedía a nadie, pero sí las personas le daban alimentos y algunas monedas y ella se lo agradecía. Pasó frente a este rincón de las murallas y plantas, un hombre joven, un día de invierno. Al verla, se fijó en ella y le llamó la atención su fresca juventud. Se dijo: «Qué pena que esté tan sucia. Sin duda que parece hermosa, pero con la mugre que hay en su rostro y ropa, ¿quién se atreve a tocarla?». La muchacha aquel día, al día siguiente y el otro, se fijó en la figura del joven. No le dijo nada, pero en su corazón presintió una realidad. Para sí pensó: «Es fuerte y su corazón creo que está lleno de bondad. He visto que se ha fijado en mí, eso me gusta». Llegaba ya el mes de octubre, casi a su final, cuando de nuevo una tarde el joven pasó frente a la zarrapastrosa. Como siempre, se fijó en ella y en esta ocasión, aún más. porque en su cara notó que tenía costras. De nuevo se dijo: cualquier día de estos se la come la suciedad y se queda sin vida. Qué lástima de joven con lo hermosa que parece. Triste se marchó de allí aquel día el joven y apenas pudo dormir por la noche pensando en ella. Por eso, en cuanto salió el sol al día siguiente, se acercó al rincón de la roñosa. Y su sorpresa fue mayúscula al descubrir el cambio que la joven mostraba. Relucía su rostro, limpio y de tez fina y blanca, brillaban sus ojos como irradiando alegría y su ropa resplandecía con unos colores muy vivos y frescos. Al verla el joven, no podía creerse que fuera ella. Por eso, frente a la muchacha se quedó parado sin pronunciar palabras. Ella también lo miraba y de pronto dijo: dame tu mano y llévame contigo. Sé que me amas, respondió el joven. He soñado mil veces contigo y ahora que te veo tan hermosa, no me lo creo. ¿Quién eres? Dame tu mano y llévame contigo. Tu sueño no te ha engañado y por eso ahora eres tan feliz con solo verme. Pero te voy a llevar a un lugar maravilloso porque quiero que veas algo que parece que no tienes claro en tu mente. ¿Qué es lo que no tengo claro? La apariencia de las cosas y personas, su exterior, su rostro, no es lo que importa sino lo que tienen dentro estas cosas y personas. El corazón, el alma, los sentimientos. Dame tu mano y ven conmigo.